Ey, man, capo me quedé. Ey, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo fue? Te llego en 5 mientras caliento la de té. Ponte el estén que parezca diciembre. De roce por palmas, qué rico aprende de ti un poco más, más. Que no sé mucho y hay curiosidad. Qué nivel, tanta sensualidad. Y esa boquita, que estoy loco por besar. Le digo la bebé y ella copia. La invito pa'l chale y ella copia. Le gustan los OG, no acepta copia. A ella le gusta el man de la moto propia. Le digo la bebé y ella copia. La invito pa'l chale y ella copia. Le gustan los OG, no acepta copia. Le gustan William Motoria. Hoy que vamos a aprender, que vas a aprender. Blunt, Dosh, papel, pipa o pen. Máscara llena de humo intenso. Lo que sea contigo voy de frente, ma yo no lo pienso. Cero intenso por la palma bajando los cocos. Somos locos, una historia picando bien chimba en moto. Ey, elegante pero calle como Cali. ¿A quién me da yo si te digo llego en 5 es que voy tarde? La música sonando en los carros, en los bares y en la barber. Quiero hacértelo mami como Dios mande. Soy tu superhéroe y te rescato como en Marvel. En el Pikachu viendo a medallo, pico quiero darte. Play, play, este 27 Flow Hotel. Gansa Flow Cartel, te gusta que te coja del pel. Play, play, brilla el diamante dentro de tu piel. Tiene novia, no quiere novio, pero quiere lo mío, mamá. Le digo la bebé y ella copia. La invito pa'l chale y ella copia. Le gustan los OG, no acepta copia. A ella le gusta el man de la moto propia. Le digo la bebé y ella copia. La invito pa'l chale y ella copia. Le gustan los OG, no acepta copias. Le gustan huileando motoras. Hoy es Jordan, mañana abrigo en pieles. En la moto pero no se me acelere. Yo soy del barrio y ella es de Laureles. Y sé que le encantan también las mujeres, yeah. Y es fina. Siempre tiene arriba la autoestima. Monta en mi onca también en Calima. Ay, qué chimba esa niña. Y no es secundaria, es la principal. Ay, que nalgota tiene Sayal. Siempre farrea en el tropical. Se pone hipnótica, sabe la táctica. Hey, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo fue? Te llego en 5 mientras calienta el DT. Ponte el estren que parezca diciembre. De rosa en palmas, qué rico aprender. De ti un poco más, más. Que no sé mucho y hay curiosidad. Qué nivel, tanta sensualidad. Y esa boquita que estoy loco por besar, yeah. Le digo la bebé y ella copia. La invito pa'l chale y ella copia. Le gustan los OG, no acepta copia. A ella le gusta el man de la moto propia. Le digo la bebé y ella copia. La invito pa'l chale y ella copia. Le gustan los OG, no acepta copias. Le gustan huileando motoras. Ey, ey, ey. Esto es pa' ti, tú sabes quién. Bless, baby. Directamente de las gangas de los aliens. Kaplamiki, Kaplamiki, Kaplamiki, baby. Balco, Cuenca, Mavi 420. Dímelo, Jara. Y con lo que está matando es de Medallo. Blessed, de Alingue. De Medallo. ¿Y dónde están los Stunas? Garita en la motora.